En el caso de la moratoria está la pelea porque efectivamente se aplique, aunque es una ley que nosotros criticamos, porque son los propios trabajadores los que tienen que pagar su aporte y no las patronales que los tuvieron contratados en negro. Sin embargo, ahora es el único recurso que tienen miles y miles de trabajadores de jubilarse, porque es muy difícil en la Argentina llegar a los 30 años de aportes en blanco, porque la mayoría de los trabajadores está en negro o ha tenido periodos en negro en su carrera laboral. Por lo tanto, esto nos parece importante garantizarlo. Es nuestro, tiene que cumplirse, y el gobierno de Milei no tiene por qué vetarlo, porque el hundimiento económico lo ha producido él con su plan económico. Declaraciones de Informativo Farco de la integrante del plenario de trabajadores jubilados, Nora Biagio. Recordemos que el presidente Milei dijo que va a vetar las leyes sancionadas ayer por el Congreso. En ese caso, para rechazar el veto y que puedan entrar en vigencia, se necesita el voto de los dos tercios de ambas cámaras. El autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Daniel Arroyo, aclaró que están los votos en ambas cámaras para rechazar un posible veto de Milei. En declaraciones a Radio Estación Sur, el diputado de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados dijo que es una ley de pura justicia y humanidad y pidió al gobierno que prime la racionalidad y no la vete. Pero lo hemos logrado en la Cámara de Diputados 2/3 partes de los votos, o sea, lo votaron prácticamente todos los bloques, casi todos los bloques. Y en el Senado, como recién planteabas, 55 votos a favor y ninguno en contra. La ley es de pura justicia, es de pura humanidad. El sistema de atención a personas con discapacidad está colapsado, no accede ni a los medicamentos, ni al transporte, ni a las condiciones básicas. Lo que hace la ley es reordena las prestaciones, el nomenclador, sale del maltrato, que están realmente siendo maltratadas por el Estado, las familias y las personas, y reorganiza el tema de las pensiones. Yo espero que prime la racionalidad, que no lo vete el gobierno y que al revés, la Agencia Nacional de Discapacidad abrace la ley y diga, bueno, ahora tengo recursos para hacer una política pública. Si la vetara, nosotros vamos a insistir con las 2/3 partes de los votos y va a quedar como ley. Pero la verdad que deberíamos ir todos por el lado de la racionalidad. Alguien debería explicarle a quienes toman decisiones en el gobierno que esto es de pura lógica, que la persona que trabaja en un taller protegido cobra 28 mil pesos por mes, trabaja todos los días 4 horas y cobra 28 mil pesos por mes, que esto reorganiza el sistema, no tiene impacto fiscal, cubre la deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y debería ponerla en marcha. Yo espero que prime la racionalidad. Declaraciones a Radio Estación Sur de La Plata del legislador de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara. Vamos ahora a San Juan, porque allí hay preocupación por los puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, tras el decreto del gobierno. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito. Mientras el gobierno nacional avanzó con la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en San Juan creció la incertidumbre sobre el futuro del organismo. Mónica Ruiz, directora del INTA en la provincia, aseguró que aún no había definiciones claras sobre qué áreas continuarán operativas y cuáles no. Ha hablado siempre este gobierno es de disminuir la planta de trabajadores. En la conferencia de prensa que hizo Adorni y en las comunicaciones que hicieron luego por distintos medios como Twitter y demás, una de las menciones es a la cantidad de trabajadores que tiene el INTA. Entonces, bueno, claramente van a venir por ahí. Bueno, no sabemos en qué, diremos, en qué forma, pero sí es algo que está en la mira y que esta reducción de personal ya está puesta en vigencia. No sabemos cómo ni quiénes serían las personas que van a quedar afuera del sistema, pero claramente van a venir por eso. El decreto centraliza al INTA bajo la órbita del Ministerio de Economía, eliminando su autarquía técnica y económica y concentrando el poder en una única figura, el presidente del organismo designado por el Poder Ejecutivo. Que en realidad eso es algo que el INTA ha mantenido por 80 años casi, que es esta autarquía, esto de ser no totalmente independiente del gobierno de turno, pero sí tener toda una una línea jerárquica bastante independiente, lo que hacía que todas nuestras investigaciones y todo lo que hacíamos pudiera mantenerse y trascender a los gobiernos de turno que iban ocurriendo. Bueno, eso es lo que en este caso se va a ver modificado como primer artículo, ¿no?, de este decreto. Y bueno, y después, ¿qué es lo que va a seguir para adelante? Tampoco lo tenemos tan claro. El decreto también disuelve lo que era el Consejo Directivo Nacional, que para nosotros era el principal órgano decisor de la institución, que estaba integrado por instituciones del campo, el gobierno, por supuesto, y las universidades de agronomía y veterinaria. Bueno, eso también queda sin efecto. O sea, la decisión de todo lo que haga el organismo queda directamente sobre el Ministerio, ¿no? Reportado por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria Lechuza, en la provincia de San Juan. Y también en las distintas estaciones experimentales del INTA están en estado de alerta por el futuro del organismo. Vamos a conocer lo que pasa en Rauch, en la provincia de Buenos Aires. El informe de nuestra compañera Cecilia Márcico, desde la FM Chapa Leofú. Estado de alerta en la delegación del INTA Cuenca del Salado. Ernesto Maletti, director de la estación experimental INTA Cuenca del Salado, que tiene su sede en Rauch, contó cuál es la situación de esta delegación, que cuenta con oficinas y campos experimentales en las ciudades de bonaerenses de Rauch, Ayacucho, Las Flores, Chascomús, Belgrano, Dolores, Maipú, Madariaga, Saladillo y Azul. Contó que los equipos siguen trabajando, pero con mucha preocupación. Las experimentales como la nuestra, que está muy anclada territorialmente, probablemente no tenga mayores problemas. Hay algunas cuestiones que nos preocupan, pero al no ser información oficial no podemos adelantarnos, digamos. Estamos en estado de alerta porque ya sucedió lo que sucedió con el AMBA. Pero eso no significa que no sigamos trabajando. Estamos con las líneas de trabajo, la gente sigue trabajando, sigue articulando, sigue vinculándose, sigue generando convenios. En este momento tenemos 3 personas nuestras trabajando en convenios internacionales en el exterior. Estamos activos, pero preocupados, digamos, ¿no? Por otra parte, Maletti contó cuál es el trabajo de la estación experimental, que trabaja en una extensión muy amplia del territorio bonaerense. El INTA está atrás del desarrollo nacional en todo el sistema agropecuario, agroindustrial, agroalimentario, agrobioindustrial del país, en todos los aspectos. ¿Qué hace el INTA Cuenca del Salado? Somos una experimental netamente ganadera. Pero también tenemos aristas de trabajo en producciones ovinas, porcinas, producción de huevos, producción de carne de ave, horticultura periurbana, en floricultura. Es una estación experimental que tiene especialistas de nivel internacional, temas de ganadería, bovina sobre todo. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico, desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza. Información deportiva ahora en el noticiero de Farco, porque en el tenis adaptado el argentino Gustavo Fernández está en la semifinal del torneo de Wimbledon en Inglaterra. Lo que nos cuenta Iván Alday. El césped de All England en Wimbledon todavía tiene un argentino en competencia. Se trata de Gustavo Fernández, quien está en semifinales del nuevo Grand Slam en Inglaterra. El oriundo de Río Tercero, Gustavo Fernández, superó la instancia de cuartos de final y enfrentará al número uno en el camino en la final. El cordobés derrotó al local Gordon Reid con autoridad 6-2 y 6-3 y pasó a las semifinales del Grand Slam británico, donde lo espera el actual número uno del mundo, el japonés Tokito Iota. El cordobés, ganador de la edición 2019, igualó su actuación en 2024 y en el camino al final tendrá que enfrentar al número uno del mundo y máximo candidato al título del Grand Slam, que se disputa en Inglaterra, el japonés Tokito Iota. El lobito tiene un récord de 2 triunfos y 9 derrotas contra el joven japonés de apenas 19 años, que está en la cima del ranking mundial desde junio del 2023. Después de ganar su primer Wimbledon en 2019, el cordobés hizo semifinales en 2021, 2022 y 2024. Este año buscará volver a la definición tras haber estado entre los 4 mejores de Australia y Roland Garros.